Barranquilla, puerta de oro. París, la ciudad luz. Nueva York, capital del mundo. Del cielo, tan linda sucursal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mire. No me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma. Cualquiera justo razona que Cali es Cali.